Muy buenos días a toda la audiencia del informativo Farco. En la provincia de Córdoba, en el Valle de Parabachasca, productores y productoras de alimentos agroecológicos piden a través de un comunicado ser considerados trabajadores esenciales. Radio Tortuga dialogó con Marcelo Riol, integrante de la feria y productor local. Presentamos una carta a la comuna de Villa La Bolsa pidiendo autorización para volver a funcionar. Integramos aproximadamente unas 30 familias la feria y consideramos que somos esenciales porque no solo vendemos alimentos, sino que estos alimentos son de origen agroecológico u orgánicos. Ante la preocupación de no poder llevar adelante la feria, afirmaron que es un sostén económico para muchas familias. Tiene como ventaja que nuestros consumidores, nuestro público que accede a la feria, son personas que buscan ese tipo de alimentos sanos y cuidados a un precio justo y que no tienen otra posibilidad de conseguirlo. De más está decir que las familias que integramos dicha feria tampoco tenemos otros lugares donde comercializar nuestros productos. También resaltó el importantísimo rol que ocupa la feria. Consideran que es un aporte a la salud de la población porque ofrecen productos sanos. Reportó para el informativo Farco Leandro Sánchez de Radio Tortuga 92.9.